Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. En este preciso instante comenzamos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos acompañen en su sintonía. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. El portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, arroba Alba Ciudad y arroba Cultura al Día. En el control técnico, las labores al mando de los controles, está el señor Luis Arroyo y les habla Kenny Castillo. Ambos, de parte de todo el equipo, los invitamos a revisar nuestros titulares. Titulares. Ministerio de Cultura establece centro de acopio para ayuda a afectados en el estado Apure. Cultura. Bienal del Sur, pueblos en resistencia traerán artistas de los 5 continentes. Convocatoria, Centro Nacional de Teatro llama a formadores a inscribirse en el banco de datos. Séptimo arte, Fede Chamán invade las salas de cine este viernes. Concierto, Banda Marcial Caracas ofrecerá espectáculo musical en el Teatro Bolívar. Sinfónico. Este sábado jóvenes violinistas demostrarán su talento junto a la Filarmónica Nacional. Evento cinematográfico. Abierta convocatoria para Festival Caracas Doc hasta el 31 de julio. Presentación. Cuarto Festival de Coral Armonías del Trópico y Latinoamérica llega a Teresa Carreño. Regionales. Actividades. En Monagas emprenden acciones de postulación del baile del mono como patrimonio cultural de la nación. Exhibición. Museo Trapiche de los Clavos presentará obras de colección. Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha establecido un centro de acopio en el Centro Simón Bolívar, Torre Norte, Mezanina, Oficina de Atención al Ciudadano para ayudar a los habitantes de Guastualito, municipio Páez del estado Apure, quienes se están viendo fuertemente afectados por las crecidas de los ríos Arauca y Sarare, provocada por las fuertes lluvias de los últimos días. Por esta razón se solicita la mayor colaboración del pueblo venezolano con dotación de agua potable, insumos, enseres, alimentos no perecederos, buscapina, amoxicilina, algodón, gasas, colchonetas, mosquiteros, jabón, cremas para picaduras, creolina, cal, entre otros insumos, para ayudar a los habitantes de la zona. El ministro de Cultura, Reinaldo Iturrizi, invitó a brindar toda la solidaridad al pueblo apureño. El gobernador del estado Apure, Ramón Carrizales, expresó la tarde de este jueves que el gobierno revolucionario trabaja en la contingencia por el desborde de los ríos Arauca y Sanare, que dejó afectada a más de 9.000 familias en Guastualito. Tenemos organizado aquí un comando y un centro de distribución con el general comandante de la ADI y de la brigada, y se está atendiendo todos los sectores. Hay acciones en salud, hay acciones en alimentos, fundamentalmente estamos trayendo alimentos. Me acaba de informar Pedeval que vienen unas 290 toneladas de alimentos, deben llegar entre hoy y mañana para continuar la distribución que se está haciendo. Hay puntos de venta en los lugares pues donde la gente puede acercarse a comprar, y hay distribución hacia las áreas más vulnerables que están bajo las aguas. Se está haciendo distribución en canoa. Igualmente está por llegar más sacos para ir conteniendo seguir el trabajo de contención de los diques. Se sigue haciendo, mañana se va a hacer un sobrevuelo para evaluar desde el aire, sobre todo la acumulación de agua. La Fuerza Armada, el PSUV, el Poder Popular, la Dirección de Salud y otras instituciones del Estado se encuentran abocadas trabajando en esta contingencia. También les recordamos que el 0800 Lluvias ha sido activado para todas aquellas familias que sientan que aún no han sido atendidas por las autoridades. Cultura. Este jueves, Morela Jurado, directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, también conocido como IARTES, informó en rueda de prensa que la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, a realizarse en noviembre de este año, contará con la participación del talento nacional, así como de artistas de los 5 continentes. Morela resaltó la necesidad de comprender la gran posibilidad que tiene nuestro país de posicionarse como centro de cultura a nivel mundial. Todas las bienales de arte a nivel internacional en este momento, lamentablemente, se han convertido en un espacio de compra y venta, lo más cercano a una bolsa de valores, una casa de bolsa de valores con parque temático, o sea, Disneylandia con la bolsa de valores. Entonces, bueno, nosotros queremos romper contra eso. O sea, nosotros somos un pueblo que está además en fogosidad revolucionaria y las artes tienen que tener su espacio también allí. Es la primera bienal internacional de Venezuela, que además lo que apostamos es que se comprenda y que podamos posicionar a Venezuela como espacio de un destino turístico cultural, porque tenemos con qué, tenemos grandes museos, tenemos grandes colecciones a nivel internacional catalogadas, como por ejemplo el Museo de Arte Contemporáneo tiene la mejor colección de arte moderno de América Latina. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, informó que esta fiesta de las artes plásticas tendrá 20 artistas venezolanos y hasta el momento son 17 artistas confirmados de 14 países del sur. Esta actividad se trata de lo que nos tienen que decir los artistas del sur, acotó. Asimismo, agregó que la primera Bienal del Sur dará inicio el próximo noviembre del presente año y hasta febrero de 2016. Y rendirá homenaje al pueblo de Palestina, ofreciendo además un programa de actividades académicas de reflexión teórica en torno al arte y a la cultura, donde confluirán creadores, intelectuales y público en general. Son las 12:07 minutos. En aras de construir una base de datos de formadores en técnicas teatrales de las artes escénicas venezolanas, creadoras y creadores podrán registrarse a través de los gabinetes estatales de cultura y de la Red Nacional de Teatro y Circo. Así lo informó Alfredo Caldera, presidente del ente cultural. En este momento tenemos abierta una convocatoria hasta el 31 de julio de formadores para tener un banco de datos de personas que puedan servirnos en los distintos estados con las distintas áreas del quehacer teatral, que puedan ser utilizados para los distintos talleres que llevamos en todo el país para el fortalecimiento de la actividad teatral. En ese sentido, bueno, nos invitamos a todos y a todas las que tengan lo mínimo 5 años de experiencia en su área a fin de que puedan entonces estar allí en esa base de datos para las distintas programas que tenemos de formación en todo el país. Los recaudos que deben consignar son una reseña curricular actualizada, cédula de identidad, registro de información fiscal vigente para formadores que no hayan trabajado antes con el Centro Nacional de Teatro. La documentación será recibida en formato digital a través de la cuenta de correo electrónico formadorescnt@gmail.com. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A partir de este viernes, las carteleras de cine presentarán Fe de Chamán, ópera prima de Juan Dios Ruiz Gómez, y que cuenta con la historia de 3 indígenas que llegan a la ciudad de Mérida a cursar estudios académicos en esa región andina. La información fue ofrecida por Ruiz, quien describió esta historia como un choque entre tradiciones ancestrales y las costumbres de las grandes urbes alienadas al consumo y a la cultura pop. La película trata sobre los estudiantes indígenas de Amazonas que viajan a la ciudad de Mérida a estudiar en la Universidad de los Andes y cómo se enfrentan estos estudiantes indígenas a la ciudad, a la academia, a la sociedad y a otra cultura completamente distinta a lo que son sus comunidades. El reto de enfrentarse a lograr conseguir un título universitario. Yo estoy desde aproximadamente 2006-2007 trabajando con uno de los personajes, porque son tres, con Yahataniwa, que es la chica. La recibí la primera vez que ella fue para allá en 2006 a hacer la prueba para ingresar a la universidad. Luego está Argenis, que es una estudiante de medicina, que estuve desde el 2011 grabándolo. Y está Luis, que estuvo menos tiempo, estuvimos 3 meses, que fue el viaje que él hace desde Amazonas hasta Mérida. Asimismo, el realizador agradeció el apoyo prestado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y las productoras La Galápaga, Pólvora Films y Phantom Studio. El estreno de Fe de Chamán será este viernes 3 de julio en las salas de cine de Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo, de la mano del circuito Gran Cine. Son las 12:11 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La banda marcial de Caracas presentará el espectáculo musical con una gama de géneros que va desde lo sinfónico hasta la música tradicional propia de la cultura venezolana. La cita tendrá lugar este viernes 3 de julio en el Teatro Bolívar, ubicado en la Plaza Bolívar de Caracas. En el concierto participará como solista Hiram Domínguez, ejecutante del bombardino de la banda marcial, para interpretar Dueli o Dueli, del trombonista finlandés Harry Mantenian. Así lo dio a conocer el mismo José Manuel Guerrero, director de la banda. Vamos a hacer un repertorio en primera parte sinfónico, donde estaremos interpretando el Carnaval Romano de Héctor Berlioz. Posteriormente a eso, bueno, estaremos tocando un poco de Latin Jazz con un midley onda nueva y un arreglo de Caballo Viejo en este mismo género. Y estaremos tocando pues nuestra música venezolana también, parte del repertorio de la banda Morte Caraca, un repertorio bastante variado y sabemos que lo van a disfrutar muchísimo. La invitación es para toda la población caraqueña a sus visitas para que asistan a este maravilloso concierto y disfruten de la música nacional en sus diferentes géneros. Este viernes a partir de las 5 de la tarde. La entrada es gratuita. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Destacados violinistas de la Orquesta Filarmónica Nacional interpretarán obras de autores clásicos en un concierto que deleitará al pueblo venezolano este sábado 4 de junio a las 6 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Luis Miguel González, director titular de la Filarmónica, indicó que la presentación se realizará en el marco del ciclo de solistas, una iniciativa que le permite a los integrantes de la orquesta interpretar piezas de su preferencia. Ariadna Ramírez va a tocar el concierto de Glazunov, un concierto de un ruso espectacular, escribió varias sinfonías, es una orquestación muy clara, es realmente un concierto hermoso, bastante antiviolinístico, el compositor no era violinístico, pero escribió una música muy bella. Eduard Lalo es un compositor francés, ese lo toca Ramón Rodríguez, es un concierto sí bastante más académico, escrito por un francés, es también una pieza de repertorio obligado para cualquier violinista. Pedro Changir va a tocar el concierto de Vietnam número 4, ese sí es un concierto muy, muy académico, muy de estudiante, avanzadísimo, bastante virtuoso y en donde se le exige pues que su concentración sea máxima y que tenga realmente una buena disposición violinística para hacerlo. Y Gilberto Acosta toca el concierto de Sibelius, que fue el primer gran concierto, el puente entre el siglo XIX y el siglo XX. Estos cuatro violinistas venezolanos y la Orquesta Filarmónica Nacional serán dirigidos por el maestro falconiano Pablo Morales Dahl. Las entradas tienen un costo de 100 bolívares y ya están a la venta en las taquillas del teatro. 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y hasta el próximo 31 de este mes estará abierta la convocatoria para participar en la quinta edición del Festival de Cine Documental Caracas Doc, evento que mostrará el trabajo de realizadores y productores venezolanos. La quinta edición del evento cinematográfico contará con un jurado especializado en materia de cine, arte y cultura, que se encargará de evaluar las producciones y decidir cuales de ellas van a ser reconocidas con el premio a mejor largometraje, mejor cortometraje, mejor ópera prima y el premio Visor, que va dirigido a la mejor propuesta estética. Así lo indicó Carolina Dávila, directora de este festival. Caracas 2 cuenta con el respaldo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el Sistema Nacional de Festivales y Muestras de Cine en Venezuela, Creaciones Animadas, Sudamérica Cinema y la Fundación Visor. El llamado del festival está abierto exclusivamente a producciones documentales de autor culminada entre los años 2014 y 2015. La inscripción de películas al Caracas 2 es gratuita y deberá realizarse a través de los productores o realizadores que posean los derechos sobre los films que postulan. Esta quinta edición se celebrará en el mes de noviembre con la proyección gratuita de las obras en competencia en diferentes complejos culturales de Caracas, que cercanas a la fecha estaremos anunciando. El festival ofrecerá el desarrollo de talleres, exposiciones y charlas, así como la exhibición de películas en las comunidades. Para mayor información acerca del evento pueden visitar el portal web www.caracasdoc.com. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El cuarto Festival Coral Armonías del Trópico y Latinoamérica, edición nacional, llegará a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño el próximo sábado 18 y domingo 19 de julio, donde le rendirán homenaje al maestro Michel Eustache. Para la primera función está prevista la presentación del coro polifónico Rafael Suárez con la directora María Colón de Cabrera y el director asistente Cruz Rafael Cabrera, además del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Las funciones están programadas para las 3 y 4 de la tarde, respectivamente. La invitación es para el público en general para que disfruten de este festival. Para mayor información más detallada acerca de las funciones pueden visitar el siguiente portal web www.teatroteresacarreño.gov.ve. 12:17. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y en aras de constituir un expediente que refleje toda la información sobre el baile del mono, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del oriente del país, este sábado 4 de julio se realizará un foro sobre esta tradición popular en Caicara, municipio sedeño del estado Monagas. Esto como parte de las acciones que emprende el Gabinete Estadal de Cultura de la entidad para postular este baile como patrimonio cultural de la nación. Rebeca López, directora general del gabinete, destacó que la actividad tiene como objetivo seguir los pasos para la declaratoria patrimonial que exige el Instituto de Patrimonio Cultural, IPC. Son 28 parrandas que hacen vida en esta fiesta que reúne cada año más de 30.000 visitantes. Para nosotros también es muy importante revisar algunos procesos también en torno a esta fiesta. Más allá de la celebración, es que las parrandas se empoderen de todo lo que tiene que ver con la fiesta, desde el tema de la pintura, que es una de las características bien fundamentales, que realmente se haga con la pintura tradicional, que se haga con respeto, y también que se mantengan los pigmentos tradicionales del origen del mono, que son el añil, el honor y el negro humo. El foro es un poco también para hacer ese proceso de asesoría y orientación en los elementos que les falte completar. Este foro es una invitación abierta para que asista el pueblo de Caicara y los artistas que cada año participan en la fiesta tradicional con personajes emblemáticos como la mayordoma, los morochos, la negra y el mono. Además de las parrandas que con su música al son del mare mare y el matachí le dan vida a la celebración. A partir del próximo martes 7 de julio, el Museo Arturo Michelena inaugurará una exposición denominada Obras de la Colección en el Museo Trapiche de los Clavos, ubicado en Boconó, Estado Trujillo. Así lo dio a conocer Juan Briceño, miembro de comunicaciones en el museo, que lleva el nombre del reconocido pintor venezolano. Quiero invitarles a que nos acompañen en una exposición que se va a llevar a cabo en el Museo Trautiche de los Cabos, en Boconó, Estado Trujillo. Esta exposición se llama Obras de la Colección y reúne una serie de reproducciones del artista representativo como es Arturo Michelena. Acá nos pueden acompañar, pues aquí hay una serie de actividades que están preparadas también por el Departamento de Educación del Museo Arturo Michelena y que van a estar entonces llevando a cabo esta actividad allá en el Museo Trapiche de los Clavos, uno de los museos muy emblemático de este lindo pueblo del estado de Trujillo. Asimismo, Briceño destacó que dicha muestra está conformada por una serie de reproducciones sobre tela de las más significativas obras de Arturo Michelena, con varias réplicas que guardan la más rigurosa fidelidad con respecto a los trabajos originales. También el Departamento de Educación del Museo realizará una serie de actividades pedagógicas para incentivar y promover las capacidades artísticas y creativas de niños, jóvenes y adultos. La cita es en la sede del Museo Trapiche de los Clavos del municipio Boconó, Estado Trujillo. La entrada es libre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos usuarios, hoy tenemos a nuestro entrevistado, esta vez vía telefónica. El tema en cuestión es la presentación de esta obra en la sede principal de CanTV, y ya le vamos a hablar de la obra. Vamos a hablar con nuestro entrevistado, que él es Tranquilino Black, director de la pieza teatral Los Bachacos Sordos. Esa es la obra, y estamos hablando con su director. Bienvenido, Tranquilino. Buenas tardes. Bueno, este es el apodo mío, Tranquilino. Mi nombre es Wilfredo Tortosa. Uh-huh. Soy el director de la agrupación Cabré Teatro de Caracas, que nos presentaremos este domingo a las 11 de la mañana en la sede principal de CanTV. Comenzando el mes del niño, y tiene un título así como grande el festival para niños, que se llama Los Chipirines. Uh-huh. Y la pieza que vamos a presentar se llama Los Bachacos Sordos, escrita por mí, por supuesto. Y esta está basada entre dos bachacos que son sordos, que son los terratenientes, son avariciosos, mezquinos, no escuchan a nadie, no quieren saber de nada, y si quieren todo acaparado, entonces las hormigas arman una especie de revolución. Uh-huh. y entonces ponen a los bachacos en su sitio. Los bachacos al fin con el cuento y con canciones, los bachacos toman la decisión, retoman otra vez, vuelven a escuchar, y escuchan al pueblo, y este pueblo, entonces ellos se unen al pueblo, y entonces quedamos todos en paz en un país que se llama Todos Iguales. Oye, qué bonito, y además qué vigencia tiene la pieza, ¿no? Sumamente sí, adecuada al contexto que estamos viviendo. Oye, Wilfredo, y cuéntanos, ¿cuánta gente participa en la pieza? Bueno, en el elenco son siete personajes. O sea, ahí están el bachaco blanco, que se llama Joel Ramírez; el bachaco negro, se llama Félix Guedes; uh-huh, está el bachaco verde, don Estanislao; el alcaldesa, que se llama doña Juana la Bachaca; y están las hormigas, que está Hormigón, la hormiguita Jacinta, uh-huh, y la señora Marabunta Hormiga. Sí. Ellos se encargan de recrear y disfrutar, y los niños gozan un mundo, uh-huh, con todo eso en el jardín, un jardín Jardín de los Bachacos, pero ellos quieren tener un jardín que se llama Todos Iguales, y termina siendo un jardín de todos iguales. Oye, qué bien. Y todos comparten todo, y al final quedan todos unidos de por sí. Qué bien, qué bueno. ¿Y cuánto uh-huh dura la obra? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Si alguna institución? La pieza dura 45 minutos. Uh-huh. No tiene escenografía, sino solamente puro vestuario, actuación. Uh-huh. Y es para eso, para que los niños tengan también, tengan una imaginación y tengan la idea, una buena imaginación de cómo es el jardín, de cómo son las casas, uh-huh, de la casa pobre, la casa de los millonarios, pero no hay nada, o sea, solamente ellos y la iluminación que les va a dar ellos el ambiente, Y es muy recreativo, y aparte de eso tienen que tener un incentivo a la imaginación y a la fantasía. Yeah. Y nos ayudaron, tenemos ya con esta, vamos a cumplir 200 funciones con este espectáculo. Estrenamos en CanTV hace más o menos 7 años y volvemos a CanTV con estas 200 funciones. Oye, qué bueno. Bueno, Wilfredo, cuéntanos, ¿cuál es tu expectativa cuando creaste esto? ¿Cómo fue que te tocó la musa, te llegó la musa para crear esta? La musa me tocó porque se veía venir algo cuando estaba el comandante vivo, se veía venir algo, entonces dije, bueno, algo tenemos que hacer antes que se arme el gran zafarrancho. Y me basé en eso, en lo del comandante. Entonces hay un texto que dice que algún día vendrá alguien que nos hará justicia. Y ese alguien vino. Y nos hizo justicia. Y entonces, y ahora está vigente. O sea, eso fue hace 7 años, está vigente, como está ahora, como todos los acaparadores y todo aquello. Tienen la comida escondida, tienen dinero escondido. Entonces, eso es. Y ahora está más vigente que hace 7 años. Qué bueno. Púchale, tremenda anécdota, Wilfredo. Sí, señor. Y te felicitamos desde acá. Te deseamos mucha M, como se dice en el teatro, muchísima M. Obviamente no, por cuestiones... Mucho guate pajarito. gracias por ayudarme con eso. Porque casi siempre que tengo que dejarlo así como a interpretación de la gente. Pero la gente de teatro evidentemente sabe bien a qué uno se refiere por cuestiones. Claro, uno dice guate, que es el significado que comienza con M. Sí, tal cual. Bueno, Wilfredo, algo que quizás se nos haya pasado y tú quieras tocar ya para finalizar la entrevista. Sí, lo que quisiera es volverlos a invitar al de este domingo a las 11 de la mañana. La entrada es gratuita en el sede principal de CanTV, la Divina Libertador. Ya. A las 11 de la mañana estarán los Bachacos Sordos. Y se dan cuenta que ya, al final ya no son sordos, viven en un país de todos iguales. Sí. Los espero ya, el Cabre Teatro los espera junto con el gran elenco. Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista. Y rapidito ya para irnos, Wilfredo, ¿tienes algunos sitios en internet para que la gente te contacte si quiere reproducir esta pieza u otras? En la pieza la tengo en Facebook, está Cultural Cabre Teatro. En el Twitter está Cabre Teatro Oficial, arroba Cabre Teatro ¿cómo Oficial. ¿Cómo se escribe? Deletréalo. Arroba Cabre Teatro Oficial. Empieza por K. Cabre Teatro, todo junto, oficial. Perfecto. Muy bien, Wilfredo, muchísimas gracias. Mucho éxito. No se preocupe. Vale. Bien, queridos usuarios. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Queridos usuarios y usuarias. Hablábamos con Wilfredo Tortosa, mejor conocido como Tranquilino Black. Él es director de la pieza teatral Los Bachacos Sordos, y hablábamos, por supuesto, de esta pieza y su presentación de la misma en la sede principal de CanTV. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Y les comentamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al señor Luis Loyo. En la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. en Alba Ciudad, las 12 y 33 minutos. Venezuela es la patria más bonita en todito el universo, te invito a conocerla, lo digo con emoción. Tiene ríos, tiene fauna y montañas, tiene minas y petróleo, llanuras y medanales, qué linda es mi nación. Con su escudo y su bonita bandera, amarillo, azul y rojo y también sus 8 estrellas. Es la herencia que el libertador nos diera, pa' defenderla y quererla y luchar en pos de ella. Con su escudo y su bonita bandera, amarillo, azul y rojo y también sus 8 estrellas. Es la herencia que el libertador nos diera, pa' defenderla y quererla y luchar en pos de ella. En Oriente con el calor de su gente y el sancochito caliente de gallina o pescado, aunque estés acalorado, eso es lo que provoca. Tiene costas y 3 estados andinos, Mérida, Trujillo y Táchira, donde la gente es cordial y la pizca es bien sabrosa. 5 estados llaneros por excelencia, Guárico, Apure y Barinas, Cojedes y Portuguesa, donde el llanero se para antes que amanezca a cumplir con su faena porque lo hace con nobleza. 5 estados llaneros por excelencia, Guárico, Apure y Barinas, Cojedes y Portuguesa, donde el llanero se para antes que amanezca a cumplir con su faena porque lo hace con nobleza. Con la gaita y la danza, tierra llena de esperanza, pero lo que más me gusta es su rico patacón. Allá en Guayana, donde se come zapuara y el imponente Orinoco junto con el Caroní, son fuente de inspiración. Mi Venezuela por los 4 puntos brilla, por el norte, por el sur, oeste y este es maravilla. Tenemos todo y las mujeres más lindas, yo le pido con fervor a mi Dios que te bendiga. Mi Venezuela por los 4 puntos brilla, por el norte, por el sur, oeste y este es maravilla. Tenemos todo y las mujeres más lindas, yo le pido con fervor a mi Dios que te bendiga. En Alba Ciudad, las 12 y 36 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Que dime por qué tú te vas, que amor de la vida mía. Dime por qué tú te vas, amor de la vida mía, la vida mía, que ni me dijiste llorando, pero llorando, que ya nunca me olvidaría. Porque te vas, porque te has ido, porque te vas, porque te has ido, porque me dejas solito y hoy herido. Porque te vas, porque me dejas, porque te vas, porque me dejas, porque te vas. Ven a oír mi triste queja, no me vayas a pedir que de ti llegue a olvidarme. No me vayas a pedir que de ti llegue a olvidarme. Ya nada podrá quitarme que esa forma de sentir. Ya nada podrá quitarme. Porque te vas, porque te has ido, porque me deja y en este mundo hay herido, porque te va, porque me deja, porque te va, porque me deja, porque te va, ven a dime si te quejas, ya en lo querido, que no me vayas a dejar, no me vayas a dejar, en este mundo traidor, en este mundo traidor. Amargado de dolor, y con ganas de llorar. Porque te va, porque me deja, porque te va, porque me deja, porque te va. Ven hoy y me pite queja. Porque te va, porque te has ido, porque te va, porque te has ido, porque me deja. Y en este mundo sufrido, dale mi vida. Ayer te vi de partida, ayer te vi de partida, y ni siquiera me viste, comprendí que era mentira, el amor que me ofreciste, comprendí que era mentira, el amor que me ofreciste. Porque te va, porque me deja, porque te va, porque me deja, porque te va, ven ahí mi si te queda. Porque te va, porque te has ido, porque te va, porque te has ido, porque te va dejándome solo herido, de lo querido. Anoche estaba soñando, anoche estaba soñando, y ahora voy a soñar, y di soñar esta noche, que sueño sale verdad, y di soñar esta noche. Porque te has ido, porque te va, porque te has ido, porque me deja y en este mundo sufrido. En Alba Ciudad, las 12:40. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.